Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Empezamos un nuevo programa de Centrado en Vos, este programa de reflexión, de la búsqueda de la persona, de todo eso que tenemos dentro, ¿no? De encontrar nuestra esencia, dejar ese personaje social que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida y que nos damos cuenta que no sirve para nada, que lo único que nos generó es pesos, es conflictos y sobre todo alejarnos de quienes somos. Y ahí es donde empiezan las dificultades. Así que como la vida es tan sabia y te deja un tiempo para que veas que para ese lugar no va, qué mejor que cambiar de dirección y ir por el camino correcto. De eso se trata el programa hoy, de saber si estás en el lugar correcto. Si realmente te sentís a gusto, y si no, bueno, que te des cuenta y que lo puedas cambiar. Como hacemos todos los programas, vamos a prender un sahumerio. Vamos a cumplir con este ritual. Y vamos a charlar sobre esto. A ver, todo el mundo tiene fantasías acerca de cómo quiere que sea su vida. Pero solo los que empiezan a caminar por el lado correcto del sendero van a ser los que logren lo que desean, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es lo que me hace bien, lo que yo siento que me hace bien. Eso es lo correcto. Lo correcto es lo que no es impuesto, sino lo que se siente desde adentro hacia afuera. Eso es lo correcto. Pero ¿cómo podés saber si realmente está donde querés estar? ¿Cómo podés ser consciente de si ese camino es realmente el tuyo, ¿no? O si por ahí te equivocaste? Bueno, no encontrar las respuestas para estas preguntas suele conllevar un peaje demasiado caro a veces. Hay personas que empiezan a andar por un camino sin darse cuenta de que no están haciendo lo que realmente quieren hacer en la vida. Y casi las mismas personas que cuando se dan cuenta piensan que es demasiado tarde y prefieren quedarse dentro de una jaula. Y no se dan cuenta que tienen la llave en la mano para poder liberarse. O yo suelo utilizar unas cartas de tarot de Osho. Osho, un filósofo hindú que a mí me gusta mucho leer. Y después que hago una consulta de numerología, el consultante suele sacar una carta y generalmente esa carta, en un gran porcentaje de acierto, suele hablar sobre lo que estuvimos charlando con el consultante. Así que se produce esa cosa mística y esotérica de que hay una coherencia, ¿no?, entre lo que uno charló, lo que se expresó y la carta que sacó el consultante. Y hay una que es muy significativa con respecto a lo que estamos hablando hoy. En realidad hay dos. Hay una de un pájaro que está aleteando dentro de una jaula, mirando como todos los otros pájaros vuelan afuera, ¿no?, de esa jaula. Como con una con muchísimas ganas de poder salir, ¿no? Ya está aleteando dentro de la jaula. Y no se da cuenta que los barrotes donde está este pájaro son más grandes que su cuerpo. O sea que tranquilamente podría pasar y salir. Y hay otra donde hay un niño que está mirando a través de una reja y no se da cuenta que la cadena y el candado que sostiene la reja con la pared están abiertos. ¿Cuántas veces uno no se da cuenta que tiene las posibilidades, ¿no?, de hacer lo que quiere y se siente como encerrado o atrapado o no ve que se puede abrir una puerta debido a los condicionamientos que en algún momento les fueron impuestos y que después uno, como cumpliendo ese mandato, los va llevando a cabo a rajatabla, ¿no? Pero bueno, la llave para poder liberarnos la tenemos todos. No tenemos que quejarnos. La queja muchas veces forma parte de un lenguaje habitual, ¿no? Y para que te des cuenta de que vos tenés la llave de la de tu libertad en la mano, vas a tener que identificar algunas señales. Para eso el programa de hoy. Para eso todos los programas que hacemos, ¿no? Para sacar ciertas vendas y ver con la claridad del alma. Y hay señales que apuntan a que por ahí el lugar en el que estás no se adapta a vos. Y estas señales son una advertencia, ¿no? Para que puedas cambiar el rumbo y empezar a sentirte bien, que es lo más lindo de esta vida, ¿no? Tener paz interior y sentirse bien. Y una de esas advertencias es cuando te quejas de todo. Yo siempre digo que uno puede enojarse, el enojo es parte de la ira es una emoción primaria, un niño tiene ira, así que un adulto tranquilamente también la puede tener. Pero a un niño se le pasa y a un adulto también debe pasársele la ira. Es una manera de expresar, hay una energía ahí acumulada, hay una situación de injusticia o lo que sea, y uno tiene que moverse, actuar, transformar esa energía, dejarla salir, y bueno, después se calma, como hace un niño cuando grita y después duerme como un angelito. El tema es la queja no es una emoción primaria, la queja es una basura que uno todo el tiempo parece que echara sobre los demás, pero en realidad se la está echando sobre sí mismo, ¿no? Está todo el tiempo ensuciando su interior. Y bueno, a ver, si no tenés onda, si no estás satisfecho, no sé, con tu laburo, con lo que ganás, con tu familia, con las personas que tenés alrededor, con la vida o simplemente con vos mismo, entonces lo más probable es que te pases el día quejándote. Aunque parezca, viste, qué feo que suena, pero qué feo que suena, qué feo es sentirse identificado de estar en ese lugar. Pero bueno, primero es la aceptación. Si vos podés identificarte y aceptar que estás así, lo vas a poder transitar, lo vas a poder acomodar, vas a poder salir de esa situación. Porque uno no se banca a veces ni el aire que respira. Y si sos de esas personas que solo sabe decir la parte negativa de las cosas, entonces es muy probable que en tu mente solo habiten pensamientos oscuros. Hemos hecho un programa de esto, de la parte oscura que todos tenemos y la parte luminosa, a ver cuál queremos alimentar. Entonces esos pensamientos oscuros terminan siendo catastróficos y pasás a ser un extremista de la vida. Me acuerdo la mamá de un conocido que siempre, ay no, ay, uy, uy, el por las dudas, no, por las dudas, siempre el por las dudas era algo catastrófico, ¿no? Entonces había que guardar plata por la duda, había que no tener cuidado, no vayas por las dudas. Y cuando en la mente solo hay oscuridad, bueno, los propios pensamientos van a estar actuando en tu contra, porque vas a empezar a construir la realidad de la que te quejas, de la que te la pasás todo el día huyendo. El otro día miraba una película que se llama Las leyes de la termodinámica, así que todos los que tengan por ahí alguna plataforma, creo que está en Netflix, sí, en Netflix, alguna plataforma, eso que yo la pueden googlear y está buena, es española, habla del amor, pero de cómo uno muchas veces va creando y después se termina cumpliendo lo que uno fue creando. Imagínate que si es en negativo, eso después pasa. Y en realidad uno se queja porque se la pasa todo el día huyendo de su esencia, no de sí mismo, porque uno está siempre consigo mismo, pero sí de su esencia. Entonces, a ver, para empezar a cambiar las cosas es mejor empezar a practicar, ¿no? Como dicen los chinos, otra vez esas culturas milenarias que están todo el tiempo, ¿viste? ¿Cómo hacen esos tipos para las artes marciales? ¿Cómo hacen para que les salga tan perfecto? Bueno, es otra vez. Hay que ejercitar, hay que entrenar la forma de pensar. Hay que practicar un hábito. Y el mejor hábito para practicar en este caso es el de ser agradecido. Uno tiene que ser agradecido por lo que tiene en la vida. Y de esa manera tener una actitud positiva. Y sobre todo una actitud positiva ante todo aquello que no queda más remedio que afrontar. porque es fácil, a ver, me voy de vacaciones al mar, perdón, me voy de vacaciones al mar que me gusta, qué sé yo, y bueno, sí, mirá qué positivo esto, y me voy acá, y positivo, bueno, pero a veces hay que poner actitud positiva cuando la vida no es como uno quiere, sino como la vida es, y hay que enfrentar ciertas cosas. Ahí es donde se ven los pingos, ¿no? Diría el dicho, los pingos se ven en la cancha, bueno, ahí. Obviamente, también hay gente que le cuesta disfrutar de los buenos momentos, ¿no? Ya ahí estaríamos en una situación, ¿no? También complicada, pero bueno, hay gente que no puede disfrutar de nada. Y la pregunta también es esa. No estás disfrutando de la vida. Entonces, en estos casos, la vida puede ser un hermoso pullover, ¿viste? Que seguramente a la vista te queda muy, muy bonito, muy lindo, pero cuando te lo pones te pica por todos lados. O sea que de alguna manera te gusta, porque desde cierto punto de vista te trae el lugar en el que estás. Sin embargo, desde el resto de las facetas es algo que te causa ansiedad. Y cuando algo causa, cuando hay ansiedad a lo largo o al largo plazo, eso genera dolor. Porque cuando estás en el lugar inadecuado, cuando vivís en un continuo anhelo o ilusión, tu cuerpo, como lugar en el que funciona nuestra mente, también sufre. Esto no es que se me ocurra charlarlo a mí, si bien a través de estos casi 9 años que estoy con la numerología y atendiendo consultantes, uno lo puede ir observando y puede decir, sí, la verdad que en un gran porcentaje es así. También es científico y está probado que un bajo estado de ánimo te va a debilitar las defensas. ¿Viste cuando a veces tenés algún familiar o alguien que tiene una enfermedad complicada y el médico te dice, pero está bien de ánimo, lo importante es que esté bien de ánimo, eso lo va a ayudar? Obviamente que está toda la otra parte de la medicina y de la ciencia, obvio. Pero bueno, el estado de ánimo es muy importante, a favor y en contra. Entonces un mal estado de ánimo debilita defensas, junto a la falta de cuidados. Y eso nos hace mucho más vulnerables a contraer determinadas enfermedades o a que éstas se desarrollen más rápido y de esa manera aumente su gravedad. Son cosas, ¿no? Por otro lado, acumular y trabajar está muy bien. Tener recursos, o sea, nunca es algo despreciable. Digo esto porque hay gente que se obsesiona, ¿no? Pero, sin embargo, entiende la historia de un hombre que se pasó años y años ahorrando para poder hacer frente a cualquier imprevisto, como la madre de este conocido. Y el primer imprevisto que le apareció fue la muerte. Y de eso no le valieron nada, ni las monedas, ni los papeles coloreados que había juntado. Por eso a veces cuando pretendemos que estamos en el lugar correcto, que queremos un lugar de éxito, no nos tenemos que olvidar que el mejor trabajo para conquistar el éxito es hacerlo cada día, ¿no? No ser un acumulador de cosas, de nada. De rencores, de pasado, de relaciones. Vivirlas, transitarlas, disfrutarlas al 100%. Pero también soltar y dejar ir cuando ya no tengan que estar, no acumular ese enojo, ese rencor. Hay una frase de Benjamin Franklin que dice que la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Esto de hacer algo extraordinario de lo ordinario. Focalizarnos en lo que nos gusta. Hacer lo que tenemos ganas. No perder el tiempo haciendo cosas que son innecesarias. El rencor, la envidia, el odio no llevan a ningún lado. Uno pierde el tiempo. Y cuando se pierde el tiempo en cosas que no son necesarias, bueno, también esa es otra señal clara de que algo no marcha bien. Te podés conectar en las redes. Estamos todos, ¿no? Con el celular. Yo no soy ajeno a eso. Ahora, ¿no te pusiste a pensar cuántas veces estás al pedo en internet durante horas sin hacer nada productivo? Te dije que vi una película que me gustó. Está bien, a veces te toca un día de esos que querés maratonear, como se dice ahora, con una serie. Está bueno, pero hacerlo todos los fines de semana... Jugar todo el tiempo con la Play. Y así con, no sé, fumar todo el tiempo. Beber, o sea, tomar, estar tomando todo el tiempo. Comer todo el tiempo. Bueno, esos también son indicadores a tener en cuenta, ¿eh? Para poder hacer una evaluación si realmente... Es esa realidad la que vos querés para tu vida. ¿Te suena un poco de todo lo que estamos charlando y estamos reflexionando? Pues es importantísimo que te hagas cargo. Es importantísimo que aceptes. Si por ahí estás en alguno de estos puntos, estuviste. Porque identificar y aceptar es el primer paso. Si no... Esto pasa de lado. A veces todos me dicen qué lindo, me encanta, transmitís paz. Bueno, barro, está. A mí me encanta también hacerlo. Pero el tema es escuchar e interpretar lo que uno dice, a lo mejor desde esa paz. Y hacerse preguntas. ¿Te preguntaste si disfrutás del éxito y de la plenitud haciendo lo que estás haciendo cada día? ¿Te da bienestar? ¿O es la causa de que poco a poco te estés apagando por dentro? Hacete cargo y no permitas que esa luz que todos tenemos y que vos tenés quede opacada. Y busca las cosas que realmente te hagan sentir bien, que te exciten y que te plazcan. ¿Soltar? ¿Volver a empezar? Centrado en Vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Desperté con ganas de besarte. Tengo una Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos, gracias a todos los que se enganchan y mandan un mensajito de que les hace bien, de que están escuchando, de que, bueno, a mí también me gusta que les guste. Hay una frase que leí alguna vez de Pablo Neruda que dice que algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. En esto de conocerte a vos mismo, de saber de tus partes oscuras y de tu luz, ¿no? Esto de, una vez que uno se encuentra y decidir estar en el lugar donde quiere estar, dejar ya las máscaras, salir de esa armadura que en algún momento uno se generó y darse cuenta de que no tiene que protegerse de nada ni de nadie, que simplemente lo que tiene que hacer es dejar fluir todo lo que tiene dentro. No, el gran problema de muchos es esperar que venga algo de afuera, ¿no? Es como que todo el tiempo están esperando ser queridos, esperando ser aceptados, esperando que les salga la oportunidad, esperando de la afuera. Y en realidad lo que hay que hacer es dejar salir todo lo que uno tiene dentro. Que ahí está la raíz, ahí está la ecuación. No se trata de esperar, se trata de dar. Ese es el amor incondicional. Yo doy lo mejor que tengo. Y el universo va a actuar en consecuencia a lo que yo doy, como ley divina, eso funciona así. Pero es poder expresar lo que tengo dentro, para que se armonice la afuera, para que la afuera empiece a generar oportunidades. Y no esperar que la afuera me dé una oportunidad a ver si yo puedo desarrollar lo que siento, lo que me pasa o me puedo descubrir. No funciona así, es totalmente inverso. Lo que pasa es que cuando somos niños somos tan dependientes de un otro que creemos, terminamos convencidos y creyendo que todo viene desde la afuera. Pero bueno, no es así. Uno busca a través de lo que siente. Entonces vos buscás tus metas, buscalas y atrapa esos sueños, que no queden ahí dando vueltas, ¿no? Y una vez que comencés a caminar por este sendero, ¿no? El sendero de estar donde querés estar, el camino adecuado, bueno, y aprendas a cambiar tus hábitos, vas a ver que tu vida va a empezar a cambiar y va a cambiar para mejor. Y te vas a sentir tan libre que no vas a necesitar quejarte ni perder el tiempo en cosas que no te satisfacen. Vas a hacer simplemente lo que tenés ganas y muchas veces lo que veías como un problema. Cuando cambias esa forma de pensar, termina siendo una gran oportunidad. Es genial cuando sucede esto y te puedo asegurar que sucede. Conozco un montón, me ha pasado y conozco un montón de personas. Y me encanta sobre todo personas que he atendido, que atiendo, que logran encontrarse a sí mismos y uno, o sea, cumple el rol de facilitador de herramientas que son de la persona que vino. Una persona sana en una situación de crisis donde uno los orienta en sus herramientas y ellos van y proceden, ¿no? Entonces es genial cuando después te llaman o te cuentan o el tiempo te cruza, porque la vida es así, te los cruza y los ves en lugares de felicidad, de éxito personal. Y está muy bueno, pero para eso primero tuvieron que buscar a ver si estaban en el lugar donde tenían que estar o darse cuenta de que no estaban en el lugar donde querían estar y tener que salir y desatornillarse de ese mandato. Y eso conlleva muchísimo coraje, ¿no? Muchísimo coraje. Y una herramienta fundamental para hacer la diferencia, que es la perseverancia, como te dije al principio, no darte por vencido. Esto es lo que hace diferente una persona de la otra. Si bien desde la numerología hay ciertas características que uno tiene, uno dice, este tiene un potencial, mira este, mira el otro. Pero Maradona, por ejemplo, ahora con todo esto que mueve, Maradona tiene muchos números que en numerología son números maestros, ¿no? Entonces todo el mundo maestro, ¿viste? No juega hace un montón de tiempo, hay gente que ni siquiera lo vio ni vivió esas cosas que por ahí yo tuve la suerte de vivir, que en el 86 tenía 14, 15 años, o sea que estaba a fondo viendo lo sentí en vivo eso, pero hay gente que no. Y ven una persona mayor que viene hasta con dificultades de caminar, muy parecido físicamente a lo que era su padre, a Don Diego, y uno maestro, y se genera todo eso, ¿no? Pero no hace falta tener números maestros para ser alguien en la vida. Lo que hace falta es ser perseverante y no darse por vencido desde lo que uno quiera hacer. Una persona puede nacer, y es un ejemplo esto que suelo dar, qué sé yo, para ser cajero de un banco, ¿viste? Nació para eso. Y va a ir a un banco y va a encontrar todo lo positivo de eso porque está en el camino correcto, está en su camino. Entonces va a agradecer de que entra a las 10 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, que labura de lunes a viernes, que los feriados no trabaja, que le queda cerca de su casa, que si saca un crédito lo paga con menos intereses que el resto, y así como nació para eso. El jubilado que atiende lo va a atender bien, entonces viene, le va a regalar factura, lo van a saludar todos lo van a querer. Tendrá su casa, podrá pagar la facultad de sus hijos o acompañarlos, qué sé yo. Ahora, si esa persona nació para gerente del banco, está de cajero, va a estar puteando todos los días, que está encerrado en una jaula, que le pagan como el culo, que no se aguanta a los que vienen, que son insoportables, que él está para más, que no lo observan, que es un banco de mierda. Ni mejores ni peores, cada uno vino para algo. Ya te digo, de lo ordinario, del día a día, lo ordinario quiere decir el día a día, saludar a un vecino, no sé, arreglar el jardín de tu casa, cocinarte algo rico, salir a caminar, de lo ordinario, vos podés hacer algo extraordinario de tu vida, ¿no? Y hay otras personas que por ahí, como en el caso de Maradona, tienen historias más pesadas y bueno, también, pero la diferencia en esto la hace la perseverancia. No darse por vencidos. La persistencia. Esa es una cualidad que va más allá de la intención. Entonces cuando uno decide no darse por vencido, es como que hay unas fortalezas psicológicas ahí. Entonces empieza a salir la motivación, la autoconfianza. Y eso genera un cerebro preparado para enfrentar cualquier tipo de adversidad. Lo suelen trabajar muchísimo los deportistas en la alta competencia. O los motivadores, los entrenadores. Hoy está muy en común el mindful, el coaching. Y desde se trabaja en las empresas, en un montón de lugares esto, ¿no? Y hay personas que no se dan por vencidas. Escuchaba hoy la historia de un jugador, no me acuerdo ahora el apellido, pero un jugador, creo que croata, de esta época, de la época del 86 y eso, que está de entrenador de un equipo de fútbol y está con una leucemia, entonces estaba internado, tuvo una recaída, estaba internado, y el equipo tenía que jugar una situación importante, un clásico, no me acuerdo bien cómo era, y el tipo en el hospital y todo dijo que pidió que le trajeran, no sé si una compu, hizo una videoconferencia y el equipo iba perdiendo 2-0 y en el entretiempo agarró y les dio una charla online y el equipo salió, ¿no? Creo que 3-2 o 4-2, no sé qué hubiera pasado, si fue la charla, no sé, pero el tipo ama ser entrenador, más allá de lo que estaba pasando, pidió para hacer una charla, arengó el equipo salió y ganó. La perseverancia, no se quedó en la situación en la que estaba, sino estaba pendiente del equipo y quería ver. ¿Se entiende lo que digo? Y esto en lo cotidiano también. Porque hay personas que no se dan por vencidas y no importa la circunstancia, el problema o el reto que tengan por delante. En cierto modo, esta competencia psicológica es la que traduce el talento en éxito, la que nos dota de perseverancia para alcanzar logros y la que además logra que nuestros cerebros sean más resistentes para prevenir la ansiedad o la depresión. Primero el encontrarse, transitar el camino, saber si estás en el lugar adecuado. Eso es espíritu, tu alma lo siente, tu cabeza te puede decir, no, me dijeron que tenía que hacer tal cosa, entonces vos tenés que hacer tal cosa, pero tu alma te está diciendo de que no. Ahora, una vez que cambiaste los hábitos, empezá a laburar la cabeza, el cerebro, que es importantísimo, al servicio de tu corazón y de tu alma. Una persona con ideas nuevas puede sonar rara, hasta loco, hasta que por persistencia termina convenciendo al resto de lo contrario. Es por convencimiento muchas veces. Si vos estás en un trabajo, estás dirigiendo gente, estás entrenando un equipo, estás haciendo algo que vos elegiste hacer, que elegiste ese camino y que estás en ese lugar, bueno, estás en el lugar correcto. Entonces ahí sí, es la perseverancia lo que va a ganar. Si estás en ese lugar es porque tenés que estar, porque te lo buscaste, porque te fuiste encontrando y porque realmente te corresponde y es donde tenés que estar. Bueno, una vez que lograste eso, que era lo que te decía hace un rato, de estar en tu camino, estar en tu lugar, bueno, ahí lo que tenés que hacer es ser perseverante. La persistencia, convencer al otro, no imponer tu filosofía, pero sí convencer de que es por ese lugar. Es un enfoque mental que de algún modo es mental y motivacional y actúa como una chispa que prende los sueños, que te da combustible, que le da combustible a cualquier proyecto, a cualquiera, desde un equipo hasta un grupo de trabajo, hasta una relación de pareja, hasta la relación con vos mismo, obviamente, desde ya y principalmente. El gran equipo que haces entre lo que siente tu corazón y lo que construye tu mente. Ese equilibrio, esa coherencia entre lo que siento y lo que hago. Así, en un mundo tan lleno de obstáculos, donde siempre parece que resultará complicado mantener a flote, ¿no?, las metas personales, bueno, no darnos por vencido debería ser nuestro leitmotiv cotidiano. Ahora, también más allá del factor motivacional, entre comillas, ¿no?, y de nuestra capacidad de logro, hay otro elemento que es interesante, ¿no? Y uno lo escucha a uno al que le gusta leer todo esto. A mí me encanta unir la espiritualidad con la ciencia, porque cada vez se dan más la mano y eso está genial. Los neurocientíficos llevan años intentando comprender qué diferencia a las personas persistentes de las que no lo son. Y se podrían dar explicaciones, ¿no?, educacionales, sociales, o como no hablar de distintos tipos de personalidad. Pero sin embargo, y por ahí acá llega el elemento más interesante, estudios muy recientes revelan que hay una explicación biológica. Y muchas de esas personas que admiramos a día de hoy, ya sean, como te decía, figuras famosas o las personas que tenemos más cerca, son un ejemplo evocador de paciencia y perseverancia. Hay personas que han lidiado con la adversidad en cada una de sus formas y con gran entereza, con humildad fundamental e incluso con un radiante positivismo, fueron capaces de inspirar a otros, como te decía, de este entrenador de fútbol. Porque cuando uno se encuentra a sí mismo, cuando uno camina por donde quiere caminar, cuando uno escucha su esencia, uno no puede fallar. Recordá siempre eso. Acordate toda la vida de esto. Uno no puede fallar en ser sí mismo. No hay forma de que si escuchás tu corazón, fallés en ser vos mismo. Vas a ser. Con tus aciertos y con tus desaciertos. Pero te vas a sentir en paz. Hay quienes han sido capaces de llevar a lo más alto sus proyectos. Proyectos en los que nadie confió en un principio. Y hoy hubo una fuerza interior. Y esa fuerza interior para confiar en uno, para no venirse abajo cuando por ahí alrededor solo hay detractores, puertas cerradas y palmadas en la espalda seguidas de amables negativas, es sin duda, por lo menos para mí, un motivo de admiración. Esa perseverancia tan peculiar que hay en las personas que no se dan por vencidas. Esto se estudia mucho. A mí me encanta también, bueno, me encanta todo esto, pero está muy focalizado también últimamente en el deporte de alta competencia, ¿no? Como antes, olvídate que iba a haber. Se llamaba, bueno, lo hacían un poco los mismos entrenadores, ¿no? Cuando uno se acuerda de ese entrenador que no solamente fue ese entrenador, sino que siente que fue un maestro de vida, ¿no? A veces pasa en el colegio, esa maestra. Tuviste muchas en la escuela, pero hay una que siempre la recordás. Bueno, hoy siguen estando esos valores en las personas, pero también se trabaja mucho más, entre comillas, profesionalmente con psicólogos. Antes, ni cuando escuchabas antes un psicólogo deportivo, o que tienes un psicólogo para los actores cuando están haciendo una serie, para que esto, antes no, mucho de eso no había. Bueno, ahora sí, eso se está estudiando y se maneja mucho, y bueno. Y después de todos estos estudios, lo que intentan asentar en una primera definición sobre los rasgos de estas personas, definen a este tipo de personalidad, ¿no? De ser perseverantes. Y ahí buscan, ¿no? Obviamente, enfoques, más bien como una sutil combinación entre inteligencia, motivación y creatividad, y así siguen. Pero uno de los que más me llamó la atención, es un estudio que leí una vez, una revista de por ahí, que después de analizar a diversos inventores, astronautas, escritores de éxito, premios Nobel y personas anónimas que habían superado grandes dificultades, llegaron a una interesante conclusión, ¿no? Que el tema es que no se dan por vencidas. Son personas resistentes, que disponen de un sistema neuromodulador, dicen, desconocido hasta el momento. De hecho, bueno, es un sistema muy concreto, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo lo que digo que es el tema tiene que ver con la perseverancia. Primero tiene que ver con encontrarse, con saber quién sos, con saber las herramientas que tenés, definir si viniste a esta vida para ser cajero del banco, si viniste para gerente. Que no importa lo que diga la afuera, cómo vas a estar conceptuado, que el gerente es mejor que el cajero, qué sé yo, no importa. Vos fíjate para qué viniste vos. Y cuando te das cuenta para lo que viniste, con tus herramientas, empezá a actuar en consecuencia y andá por ese camino. Y ahí podés hacer del ordinario algo extraordinario. Y después vemos, si vos sacás todo lo que tenés, ¿a dónde te va llevando la vida? Por ese camino que es el tuyo, disfrutando obviamente de los pasos que vas dando. Viniste a hacer el bien, viniste a hacer servicio, bueno, listo. Lo podés hacer con un vecino, lo podés hacer, qué sé yo, con un compañero de laburo. O lo podés hacer hablando en una conferencia para 15.000 personas, no lo sé. ¿Cuánta gente está escuchando este programa? No lo sé. Pero si a vos te hace bien, en lo ordinario yo hice algo extraordinario. Bueno, ¿qué hiciste vos hoy? Eso es lo que sirve. energía, todo es energía, todos somos energía. Es científico esto. Haces una foto a Kirling que muestra en los campos energéticos, te vas a dar cuenta que somos todos energía. Como te van a decir también que somos 80%, no sé cuánto porcentaje de agua, somos energía. Ahora, ¿cómo el enfoque que le damos a esa energía? ¿Positiva o negativa? La energía atómica es energía, o la energía nuclear, no sé, una puede mover un tomógrafo de una manera, puedes para usarla para un tomógrafo, para electricidad o para una bomba atómica. ¿Para qué lo querés usar? ¿Querés construir o querés destruir? Más allá de que no siempre te va a salir lo que vos querés hacer, pero tenés perseverancia e insistís. ¿Por qué? Porque sos un constructor. ¿O querés destruir? Y si las cosas no son como vos querés, destruís en vez de seguir perseverando. ¿Y cuántas personas conocés, viste, no? Con los llamados envidiosos, tóxicos, que son destructivos, y esto destruyen todo el tiempo. Bueno, es energía eso. Tienen una gran capacidad para destruir. Cambiando su hábito, tendrían una gran capacidad para construir. El tema es qué es lo que querés hacer, cómo lo querés manejar. ¿Desde qué lado querés transitar ese quién sos? Y como te dije hace un rato, y lo más importante de esto, no se trata de esperar la devolución, el agradecimiento. Es re lindo, sí. Psicológicamente hay un estudio que hace Maslow, que es un psicólogo muy conocido, era de Estados Unidos, que habla de la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, donde el hacer las cosas que te gustan, ser exitoso, que te reconozcan, que te aplaudan, ganar lo que te gusta ganar, bueno, tiene mucho que ver con el bienestar del ser humano y todo, el reconocimiento y todo eso. Sí, obvio, ¿a quién no le gusta? Nos gusta a todos. Ahora, para llegar a eso, primero tenés que conectarte con tu parte espiritual. Y lo más importante es que vos dejes salir de ese, entre comillas, disco rígido, que es tu esencia, todo lo que tenés para aportarle al universo. No importa lo que aportaron otros. El tema es qué tenés vos para aportar. Y te puedo asegurar que cuando vos dejas salir todo lo que tenés dentro y empezás a transitar esa vida, el que es cajero, el que es gerente, el que le encanta laburar como loco, labura como loco, el que le gusta irse a pescar o va a pescar, no sé, dejás salir todo lo que vos tenés y ponelo al servicio del universo, ponelo al servicio de la vida, de tu día a día. Y te puedo asegurar que empiezan a aparecer todas las oportunidades. Y cuando por ahí hay un escollo o cuando por ahí hay un pozo en el camino, en vez de querer saltarlo y darte cuenta que es muy largo y caerte 200 veces, te vas a dar cuenta que lo puedes pasar por un costado. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Cuando menos piensas, en solo el amor. labios rotos. Los quiero besar, los quiero curar. Los voy a cuidar con todo mi amor. Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en Vos, al aire de la FM 88.1. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Entramos en el último bloque del programa de hoy. Estaba leyendo algunos mensajes. Bueno, muchas gracias a todos. Como dije un rato, a todos los que se enganchan en el programa, que le dedican esta horita antes de irse a dormir a la reflexión. Bueno, entonces, a ver, para saber si estás en el lugar que querés estar, acordate, primero es la clave es estar en el autoconocimiento. Después viene la perseverancia, insistí. Cuando te conozcas, cuando sabes quién sos, cuando escuchás tu corazón, cuando dijiste, bueno, a ver, sí, soy cajero de banco o estoy para gerente, lo que sea de los dos, bueno, ahí empezá a perseverar. Perseverá, perseverá, perseverá. Otra vez, como los chinos, otra vez, otra vez, otra vez. Hasta que quede tan automatizado el sentir con el hacer y que eso se haga realidad. ¿Estamos? Pero primero es el autoconocimiento. Es ser fiel a sí mismo eso. Ser fiel a sí mismo es parte de autoconocerse. Porque no podemos ser fieles sin conocimiento. Necesitamos conocer cómo somos, qué nos inquieta, cuáles son nuestros gustos y qué aspiraciones tenemos para poder ser fieles a nosotros. Entonces preguntate y respondete ciertas preguntas para acercarte a tu autoconocimiento. ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué quiero en realidad? Entonces de esta manera ese autoconocimiento te va a acercar a partes de vos mismo. Te va a dar herramientas para ver en qué momento estás, para ver eso que a veces no terminás de comprender. Por ahí puede ser que te acerques a partes de vos que no son, y entre comillas, socialmente adaptadas. Y por eso te va a resultar un poco más complicado sacarlas a relucir y sobre todo aceptarlas. Porque a veces no es lo que conoces como común. Y también está la posibilidad, entre muchas otras, de que te quieras autoimponer ciertas creencias para no desmascararte, ¿no?, de la costumbre. Por eso siempre digo, cuando empezamos el programa, este es un programa de reflexión en donde reflexionamos juntos, nos centramos en vos y dejamos el personaje social y nos convertimos en persona. El gran trabajo del ser humano, dejar el personaje social y ser persona. Entonces hacé, en definitiva, este ejercicio, un ejercicio interior con vos mismo. Inspeccioná qué sentís, escuchá esa voz interior. Aunque a veces esto conlleve un riesgo. A veces uno dice, ¿cómo hago para escuchar mi corazón? Y bueno, imagínate que estás agarrado en un precipicio, ¿viste?, con la mano de un lado y con los pies del otro. Y no sabes qué soltar primero. Bueno, soltá los dos y vas a ver que tu corazón va a salir. A veces esa incertidumbre, ese miedo también, va a hacer que te conozcas y que te puedas escuchar. Probá con entenderte por sobre todas las cosas. Y una vez que te entiendas, aceptate, ya que sólo así vas a poder ser fiel a la única persona que va a estar, que está y que estará siempre con vos, que sos vos mismo. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani.